la tierra hay una escasez, porque con más tiempo la vida podríamos realizar. Las ambiciones con más tiempo se lograrán. Se acabará.